Infernet. Nada mejor que acompañar una ensalada de salmón que una cerveza negra. La cerveza negra, en alemán, Schwarzbier, es un tipo de cerveza lager alemana, opaca, de color muy oscuro y sabor fuerte, que recuerda al chocolate o al café. Aunque tiene un sabor parecido, son más suaves y menos amargas que las stout. El contenido de alcohol suele ser de entre 4.8 y 5 grados de alcohol. Su color oscuro se obtiene del tostado de la malta. Y esta cerveza es, aproximadamente, se hace desde hace 150 años. Yeah. Que no recuerdo bien cómo era el nombre en alemán. Schwarzbier, ya. Yeah. Tómate una cervecita negra y comete esta ensalada de salmón. Heil.